Por tu bienes y quereres, eres un jardín florido, magangué por tus mujeres. Seguro que no te olvido, aunque venga nuevo día. Como recuerdo te dejo, magangué, esta melodía así. Para Pito. A ti yo te cantaré, ay mi lindo magangué. Olvidaré, hagan que yo volveré a ti, yo te cantaré, ay mi lindo magangue, tampoco te olvidaré, hagan que yo volveré. Por tu bienes y quereres, eres un jardín florido, magangué por tus mujeres. Seguro que no te olvido, aunque vengan nuevos días. Como recuerdo te dejo, magangué, esta melodía. Así yo te cantaré, ay mi lindo magangué. Olvidaré, magán, que yo volveré a ti, yo te cantaré, ay mi lindo magán, que tampoco te olvidaré, magán.